en el cual se refiere el profeta Isaías, capítulo 7, versículo 15, 14, que dice: una virgen concibe y da a luz, y le pone por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Estaban esperando que llegara ese Mesías, Dios y hombre, un Mesías que iba a tener sus dos naturalezas juntitas, sin dejar de ser hombre y sin dejar de ser Dios, iba a ser una sola persona con las dos cosas, humano, divino. ¿Será este? Esa estaba la expectativa. Muchos que querían que sea, porque sí, queremos que ya venga ese Mesías y nos salve de los romanos, que nos tienen esclavizados. Bueno, poca cosa. Pero otros pensaban, queremos que venga este Mesías para que muera por nuestros pecados, como lo dice Isaías. Cargó sobre sí el pecado de los hombres, de toda la humanidad. Venía a redimirnos de los pecados. Pero le van a matar, porque también decía Isaías que le iban a traspasar sus manos, sus pies, que se podían contar todos sus huesos, porque no van a quebrar ninguno, pero lo van a matar y va a morir por los pecados de los hombres. ¿Y ese será hijo de Dios, verdadero hijo de Dios? Sí, lo sabían. Y sabían que iban a nacer en Belén, como dice Miqueas 5:1. Y tú, Belén Efrata, tan pequeña eres entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorable. ¡Wow! Entonces, sí, entonces tiene que ser este. Pero no se animaban a afirmarlo. Es como si yo le dijera, Jesús está por venir una segunda vez. Como si yo le dijera, vengan afuera, que me parece que está viniendo Jesús. Lo estamos viendo todo ahí afuera, ¿ve? Es difícil. Es una situación de emoción, una situación crucial en la vida de todos los hombres. Viene Dios a morir por nosotros para que entremos en la vida eterna en el cielo. Y entonces, muchos pasajes hay que ellos se iban recordando que iba a descender de David, cuando mataron a todos los niños inocentes. Muchos se acordarán, tal vez, se acordaban lo que dice Jeremías. Así habla el Señor, escuchen. En Ramá se oyen lamentos, llantos de amargura. Es Raquel que llora a sus hijos. Ella no quiere ser consolada porque ya no existen. Ese pasaje del Antiguo Testamento lo va a decir San Mateo después. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, como lo había dicho también las Escrituras, y cita este pasaje de Raquel. También sabían que ese niñito iba a huir a Egipto, y efectivamente Jesús había huido a Egipto cuando era pequeño, lo habían llevado. Porque dice el profeta Oseas, cuando Israel era muchacho, yo lo llamé y de Egipto llamé a mi hijo. Y San Mateo en el Nuevo Testamento va a decir, José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y de ahí fue llamado por un ángel que ya podía regresar. Y también hay 300 citas, no les puedo leer todas, ¿verdad? Pero todas se cumplieron en Jesús. Por eso estaban pensando, ¿será o no será? Entonces se fue a Nazaret, donde lo vieron crecer de chiquitito. Entró a una sinagoga día sábado. Todos lo miraban diciendo, miren, ¿quién está aquí? ¿Quién está aquí? Es como que el Papa llega acá de golpe y se pone aquí a celebrar la misa. ¡El Papa! Sin aviso previo. Entró Jesús, que es más que el Papa, ¿verdad? Porque es Dios hombre. Dios, el Redentor, el Hijo de Dios, entra en la sinagoga. ¿Y qué va a hacer? Se va para adelante y va a leer la lectura. Y había unos contenedores con muchos rollos. Antes los libros no eran así, que se abren como se abren ahora, ¿verdad? No se abrían así, sino que se enrollaban las Sagradas Escrituras con rollos de varios capítulos. Se lo iba poniendo y ahí estaban todas las Sagradas Escrituras. Y al azar, una cantidad de rollos, porque imagínense todo el Antiguo Testamento y varios contenedores, Jesús al azar saca uno. ¿Habrá acertado? ¿Habrá sacado lo que él quería? Cuando le dijo una vez a Pedro, hay que pagar los impuestos. Bah, Dios pagando impuestos, imagínense. Pero bueno, para no escandalizarlos, ve y tira el anzuelo al mar. El primer pez que sacas, le abres la boca, le sacas la moneda de plata. Con eso pagas, para mí, para ti también, el impuesto. Habrá acertado con el pez que tengas, el primer pez. Fíjense, Jesús no necesita más que estirar la mano. ¿Habrá acertado de haberte llamado a ti a la existencia? ¿O fue casualidad? No, no es casualidad. Él te eligió, te amó, te soñó, te pensó. Nada sucede al azar, nada sucede al azar. Y Jesús entonces toma el libro, el rollo, y mirando a todos con una gran solemnidad, porque todo el mundo, esa lectura, todos supieron que leyó, porque ahí estuvieron atentos, no estaban distraídos como otros sábados, ¿verdad? A ver qué lectura le toca, a ver cómo lee el que nunca fue a la escuela, porque nunca había ido a la escuela. A ver cómo lee la madre, el hijo de María y el hijo de José, el carpintero, a ver cómo hace. Y Jesús abre el rollo y dice, va a leer un texto, que es el texto que nadie, ningún judío del Antiguo Testamento, ni del nada, ni uno dudaba que ese texto se aplicaba al Mesías. Eso se decía del Mesías que iba a venir a salvar al mundo. Entonces Jesús abre el texto y lee. El Espíritu del Señor está sobre mí. Todo diciendo, entonces, ¿qué casualidad está leyendo el texto? Porque todos se preguntaban, ¿será o no será? Y justo tocó el texto. Porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Es decir, el mensaje de salvación. Para anunciar la liberación a los cautivos. Es decir, redimirlos de los pecados. Y la curación a los ciegos. Para dar libertad. Curación a los ciegos no es solamente el que no ve con los ojos. Por eso es solamente está la curación del ciego. Es todo aquel que anda en tinieblas, que no ve nada, ni tiene idea hacia dónde va. Para dar libertad a los oprimidos por los propios pecados y proclamar el año de gracia del Señor. Cuando venga el Mesías se va a proclamar el año de gracia. Jesús está leyendo y les está diciendo, soy yo. ¿Qué dice después? Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Así como están ustedes, a ver qué dice ahora el Padre. ¿Se sentó? ¿Quién se sentó? El Verbo de Dios se sentó. El Hijo de Dios, Dios mismo, que tomó naturaleza humana y se sienta aquí. Y no dice nada, Jesús empieza así. A mirar a uno por uno y los conoce, y uno se da cuenta que lo está mirando y lo está conociendo, lo conoce porque me miró de una manera como que me hubiera dicho todo. ¿Nunca los miró Jesús así? No tienen suerte. Él mira así, uno por uno, y cuando te mira te dice todo lo que has hecho. Como dijo la samaritana que fue corriendo, sí, llegó el Mesías, me dijo todo lo que hice. Porque le miró, no porque lo haya dicho de boca, la miró. Y cuando la miró le dijo todo. Entonces enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes, a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, poco habla Jesús, muy poco, mira mucho y habla poco. Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Uy, no, se armó un lío. Algunos diciendo, ay, Dios mío, se le abalanzaban para todos lados. Otros, que eran los escribas, fariseos, los soberbios ahí atrás, no. Estaban diciendo, será, no sé. No lo soportaron. los que tenían el corazón lleno de soberbia no lo soportaron. El texto termina aquí, pero sigue, porque es solo sigue el otro domingo que vamos a seguir leyendo. ¿Qué pasó después? ¿Quieren que lo dejemos para el próximo domingo? ¿O se los digo? Se los digo. Se llenaron de rabia, de bronca, diciendo, no puede ser este el hijo del carpintero. ¿Qué viene a decir este el Mesías? ¿Qué va a ser el Mesías? Pero sí que es. Empezaron a discutir, ¿cómo no va a ser? Yo vi esto, vi las bodas de Caná, vi los milagros que hace, curó en fuego, que ya había hecho algunos. Hizo un nacimiento milagroso y esto y aquello. Y hubo un gran alboroto. Entonces, ¿qué hicieron? Lo fueron como empujando hacia afuera, como diciendo, ven, ven, ven. Y la maldad. Y Jesús dejaba que lo empujaran. Lo fueron llevando, como hacían antes, hacia el precipicio, una barranca. Uno lo empujaba, escondía la mano, como suelen hacer los hombres, ¿verdad? Pegan y esconden la mano así, se van empujando. Y Jesús se dejaba llevar. Habrá tenido diciendo, ¿qué quieren hacer estos hombres, verdad? Se dejaba llevar. Está mostrando que es hombre. Y que los hombres pueden hacer con él lo que quieran. Porque en definitiva, solo pueden hacer lo que él quiera. Y él quiso ser llevado hasta el precipicio. Cuando llegó al límite de la barranca, ¿qué hizo Jesús? Se dio vuelta y empezó a caminar entre medio de ellos. Se iban abriendo. Y se fue, tranquilito. Nadie lo tocó. Mostró que era Dios. Con eso les predicó. No les predicó más. Les dijo, ¿quieren saber quién soy yo? Bueno, pueden empujarme. Ahora les voy a mostrar también la otra parte. Se da vuelta y pasa en medio de ellos y no lo pueden tocar. Una majestad, una solemnidad, un santo temor se apodera de todo y si se corren. Eso figura en los evangelistas, bien clarito. Es maravilloso Jesús. En el huerto de los olivos, cuando vinieron a decirle, ¿dónde está Jesús el Nazareno? ¿Quién es? Lo venían a tomar prisionero. Jesús dijo, yo soy. Cuando dijo yo soy, ¿qué significa yo soy? El que existe. Yahvé, yo soy. Yo soy quiere decir Yahvé, el que existe. Y eso lo dijo Dios a Moisés en la zarza que ardía y no se consumía. ¿Y qué le digo al faraón? ¿Quién eres tú? Yo soy el que soy. El que soy te manda, el que siempre soy, el que no me hizo nadie, el que no estoy fuera del tiempo, el que siempre existe, eso soy yo. El que le da la existencia a todas las cosas tienen un ser, pero yo no tengo ser, yo soy el ser, pero no lo tengo porque soy eso. Y lo puedo dar a quien quiero, mira, y se pone a crear las cosas si quiere y si quiere no, dueño del ser de las cosas. Jesús dice, yo soy. ¿Qué pasó cuando dijo yo soy? Todos se tiraron para atrás, cayeron para atrás. Eso lo dice San Juan, el evangelista. Cayeron de espaldas, San Juan estaba ahí. Se asustaron. Se volvieron a levantar como podían, ya con miedo. Volvieron a decir, ¿dónde está Jesús Nazareno? Ya les dije, soy yo. Y no se cayeron. La primera vez se cayeron, la segunda no. La primera Jesús dio a conocer que Él es Dios. La segunda solamente dijo, yo soy el hombre, agárrenme, aquí está. Pone las manos y lo toman preso, cuando quieren. Y Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy cuando quiero la vida y la vuelvo a tomar cuando yo quiero. Por eso dice en muchas partes del Evangelio, lo querían matar, pero no le pudieron poner las manos encima porque no había llegado su hora. Porque Jesús decía, no, ahora no, ahora no. Ahora pasó en medio de los demás. Y en un momento se puso a predicar. Cuando ya los fariseos ya no lo querían, no lo soportaban porque sabían con los milagros que había hecho, les estaba hablando a ellos como diciendo, ustedes se les terminó. Porque yo soy verdaderamente el Mesías y la sinagoga se termina. Acá aparece la iglesia que voy a fundar yo. Claro, se les terminaba la parte económica a los fariseos, saduceos, escribas, se les terminaba la forma de vivir. ¿Lo querían matar? Y dice un texto, Jesús hablaba abiertamente en el templo y nadie le podía hacer nada. Y eso que lo querían matar. No podían. Solo cuando Jesús extendió las manos como cordero mudo llevado al matadero, como dice Isaías, puso sus manos para ser atado. Y a partir de ahí, háganme lo que quieran ahora, porque en definitiva solo me van a hacer lo que yo permito que me hagan. Pero lo más maravilloso, que manifestó su amor a los hombres, porque Él quiso ser humillado, escupido, golpeado, para mostrar cuánto nos ama. Porque si eso no hubiera estado, tal vez hubiéramos encontrado personas que dudarían del amor de Dios. Pero con semejantes humillaciones, que Dios, que es el que es, el que es, sea escupido por el que no es, que somos nosotros, los que no somos, porque nosotros no éramos nada y ahora somos porque Él nos da la existencia, pero no la tenemos nosotros a la existencia por sí mismo. Somos lo que no somos y le escupimos al que es. Tu saliva, ¿qué? Si tú no eres nada, ¿qué es tu saliva? Si tú no eres nada, imagínate lo que no es nada tu saliva. Pero el odio, el rencor con el cual se escupe, sí, es algo gravísimo. Es un rechazo a Dios hecho hombre. Y sufrió eso y las abofetadas y ser desnudado delante de niños, mujeres, jóvenes, ancianos, delante de la Santísima Virgen, de sus apóstoles, de las discípulas que le seguían. Quitarle la ropa, colgado en la cruz. Después fue uno y le cubrió con un... Pero lo habían desnudado. Se burlaban los soldados, se ríen, se burlan, dicen cualquier cosa que no lo vamos a reproducir, ¿verdad? Pero uno se imagina. Eran salvajes, no tenían la fe. Los soldados romanos y los judíos complacidos de que así sea. Ahí está, ese se la daba de Dios. Mire, mire qué Dios tenemos. Si fuera Dios no estaría así. Pero lo que pasa es que no entendieron el amor, ni la locura de amor de un Dios que se hizo hombre por los hombres, para salvarnos a todos y darnos vida. No lo entienden, es demasiado amor. Quedan enceguecidos, como cuando uno dice, necesito luz porque no veo nada, y le bajan el sol, acá, a 5 centímetros, lo bajan así, se lo ponen, ahora ves, no veo nada, y se quema toda la vista, demasiada luz. Demasiado amor para entender, demasiado amor manifestado para poder entender a Dios. Por eso no se entiende tanto amor, no se entiende. Y la sociedad en que estamos viviendo está enferma de amor, porque no sabe lo que es. Está empachada de egoísmo, que es lo contrario del amor, y de sensualidad, y de libertinaje. Entonces jamás va a saber lo que es el amor. Por eso no confían en la misericordia de Jesús. No confían, porque no saben lo que es eso. No recibieron amor. O si recibieron, no lo supieron corresponder, ni de chiquito, ni de jóvenes, ni de grande, no saben lo que es el amor. Y van a morir así, sin conocer al amor, probablemente. Probablemente. Entonces, ¿qué se puede hacer para empezar a amar a este Jesús que se manifiesta como Mesías, Hijo de Dios, para salvarnos de los pecados? ¿Cómo tenemos que hacer? Justamente eso. ¿Qué hizo Él por mí? Mirar eso, para que el amor en mí surja. Por eso dicen los místicos, no se puede ser santo, no puede uno salvarse si no medita la pasión de Jesús. Porque es ahí cuando te enamoras, si no, no puedes. Mi pregunta es, a ver, ¿cuántas veces al día meditamos, o mejor al año, la pasión de Jesús? La iglesia, para asegurarse, dice una vez al año la vamos a meditar a fondo, Semana Santa. A fondo, con todo, 40 días y luego la Semana Santa y después la adoración de la cruz, para que surja el amor en nosotros. Pero podemos hacerlo todos los días, o al menos una vez a la semana, los viernes, que se recuerda la pasión de Jesús, meditar un poquito la pasión de Jesús, leer los evangelios, hacer un viacrucis. Cuando rezamos el rosario de dolor, de verdad meditar y contemplar los misterios de dolor. Vamos a pedir a la Madre de Dios, a la Virgen María, Madre de este Mesías que viene a salvarnos, la corredentora, aquella que no estuvo al margen jamás de semejante amor. Es la única que comprendió el amor por excelencia, porque lo tuvo en su corazón y en sus entrañas. Ella quedó empapada de amor. Ella es todo amor, porque el que está dentro la impregnó de amor. y el amor mismo se encarnó en ella porque encontró una respuesta perfecta de amor y de humildad. Pidamos a ella que nos conceda la gracia de saber quién es el Mesías, Jesús. Que así sea.